buenos días, ¿cómo están? Espero no se asusten, es un pequeño nada más audio de lo que estamos ahorita probando. Estamos aquí en el Noticiero Popular, dando las noticias desde el Centro Cultural de México, radiosantaana.org, y vamos a dejarlos con un poquito de música, ahorita regresamos. Feliz inicio de semana, es lunes 31 de octubre, y ya estamos a unas cuantas horas para poder celebrar el Día de los Muertos, el Día de los adultos, que es el 1 de noviembre, y el 2 de noviembre es el Día de Muertos de los Niños, así que hoy estamos con un poquito de música y regresamos en un ratito más. Te invita a celebrar nuestras tradiciones. Noche de altares. Sábado 5 de noviembre a partir de la 1 de la tarde. En la calle 4 y Broadway. Tendremos altares tradicionales y comida de diferentes estados de México. Con sorpresas, música y entretenimiento como chinelos con banda de viento, danzantes, ceremonias, ballet folclórico y la banda Escalavera. Ahí nos vemos. Pensado. es la prueba. Y acá nadie se puede copiar, no. Ya no queda tiempo, está a punto de caer. ¿A dónde es que mira? ¿A dónde es que mira? Si no pueden ver. ¿A dónde es que mira? ¿A dónde es que mira? Sentido en insistir. Guarden sus armas, a nadie dan de comer. ¿A dónde es que mira? ¿A dónde es que mira? Si no pueden ver. ¿A dónde es que mira? ¿A dónde es que mira? Thank you. Muy buenos días, ¿qué tal amanecieron el día de hoy? Lunes, ya 31 de noviembre, espero que hayan amanecido muy bien. Feliz inicio de semana, ya estamos aquí ya son las 8:24. Les recuerdo que esta programación se va a escuchar al día de martes, así que si quieren mandar algunos saludos, o sea, el día de mañana, si quieren mandar algunos saludos, pues aquí estamos, pueden hacerlos llegar los saludos por la página de Facebook de Radio Santa Ana o por el correo electrónico radio@elcentroculturaldemexico.org o puede marcar al 714-340-5823. Muchas gracias por estar escuchándonos. Aquí tenemos ya algunas noticias. Bájale poquito. Aquí ya tenemos algunas noticias del día de hoy y esto viene desde Venezuela. ¿Cuál ciudad del país de allí? País venezolano, ahí en Caracas, en donde pues dicen que hay 5 policías venezolanos ya destituidos y esto tiene que ver acerca de una protesta. Le voy a leer la notita, dice así, que 5 policías venezolanos pues han sido destituidos este jueves, pero si ustedes escuchan una música ahí que no tiene que ver con nosotros, pero bueno, nada más no se asusten. Estamos con la noticia de 5 policías venezolanos pues fueron destituidos este jueves por agredir a una manifestante durante la protesta de la oposición contra el presidente Nicolás Maduro. Esto lo informó un gobernador oficialista. 5 oficiales están destituidos y puestos en orden del Ministerio Público. En menos de 24 horas iniciamos la investigación y tenemos detenidos a los funcionarios que cometieron este atropello, dijo este gobernador del estado Aragua, Tarek El Asami, en una rueda de prensa. El anuncio se produjo un día después de la difusión de un video por redes sociales en el cual se ve un grupo de agentes de policías de Aragua golpeando en el suelo a una mujer que fue identificada como Laura Lara en Maracay, capital del estado, 120 kilómetros del suroeste de Caracas. No podemos permitir, aquí dice entre comillas, no podemos permitir que este tipo de delitos queden impunes. No somos los que no dan la cara y no asumen su responsabilidad. Estoy dando la cara como gobernador del estado, expresó el Aizami. El miércoles, la oposición realizó manifestaciones en todo el país contra la suspensión del proceso del referendo revocatorio contra Maduro. Tras esa jornada, la oposición convocó una huelga general de 12 horas este viernes y una marcha de Caracas, hacia el Palacio Presidencial de Miraflores el 3 de noviembre. La organización defensora de derechos humanos, Foro Penal, denunció 208 detenciones durante la protesta. Al término de las movilizaciones, un policía del estado Miranda Centro, gobernado por el ex candidato presidencial opositor Enrique Capriles, murió baleado cuando agentes acudieron a disolver un bloqueo en una carretera que comunica Caracas con la ciudad satélite de San Antonio. Vamos con un poquito más de música y ahorita regresamos con más noticias. Gracias, buen día. Hola, me llamo Cintia Mondragón y yo soy la instructora de danza regional mexicana aquí en el Centro Cultural. Nos gustaría invitarlos a que vengan a visitar nuestras instalaciones o que uno de sus hijos venga y practique con nosotros nuestra hermosa danza regional mexicana, donde exploramos nuestra cultura a través de la danza. El centro está localizado en el 313 North Birch, en el centro de Santa Ana. ¡Llámenla, corredores! O visite nuestra página en el www.elcentroculturaldemexico.org o en Facebook. Solamente tiene que apretar un botón. Sus almas eran tentadas. Esas son algunas pirecuas del grupo La Deuda. Lo que acaban de escuchar fue Chinsin Jinpo, y esto que están escuchando, lo que está sonando en este momento, se llama Itzel. Vamos a dejarlos con esta musiquita y ahorita regresamos. Era shaman kanya di sana. Tata kuera, nena minu hama. Sasi sasma yulich kiri kuera. Shonin se sati mari kue. Shonin se spichi pe mari. Bimbing asma yulich kesabichu. Era shaman kanya di sana. Makanakin, engakin, himinep, langwera, tinkane, kwabishenchan, kibakanega, chimarenchan, chipep, langwera, tinkane, kishinimiasu, ayay, malesitice, sapich, kweskan, hoperuri, kanexesari. Pues vamos con más noticias. Aquí estamos en radiosantaana.org en el Noticiero Popular. Muchas gracias por estar escuchándonos. Aquí tenemos otra notita más acerca de, bueno, esta noticia tiene que ver con las elecciones. Es de por allá, de aquellos aires allá en Europa. Dice la nota así: los antisistema pueden ganar las elecciones. Si las encuestas no se equivocan, un partido en el que militan anarquistas, hackers, frikis de la web y antisistema de la más diversa especie, aunque muy específicos todos ellos, ganará las elecciones islandesas de este sábado y se hará con las riendas del gobierno, solo o formando algún tipo de coalición. El programa del partido pirata nació hace 4 años, no es muy concreto. Sus propuestas prioritarias son la libertad, la información y expresión, la defensa de la privacidad en Internet, la democracia directa y la transparencia. También se propone ofrecer la residencia en Islandia a Edgar Snowden, el héroe norteamericano de WikiLeaks. La líder del partido, la poetisa anarquista Birgitta Jonsdottir, de 49 años, perdón mi pronunciación, ¿verdad?, también trabajó para WikiLeaks. Desde hace 4 años ocupa un escaño en el Parlamento de Reykjavik, en el que el partido pirata desembarcó tras haber obtenido el 5,9% de votos y 3 representantes. Solo unos cuantos meses después de haber nacido, hoy los sondeos le atribuyen casi un 30% la intención de voto, 10 puntos más que el partido que le sigue. La lista de resultados electorales contrarios a la lógica y los enfoques tradicionales de la política empieza a ser larga en Occidente. El triunfo del Brexit en Gran Bretaña y la victoria de Donald Trump en las primarias republicanas norteamericanas son dos de sus hitos, pero que un partido como el pirata, clara y tajantemente anti-establishment, y cuya líder cree que está encabezando una revolución, supondría un salto cualitativo que no dejará de entender resonancia internacional, por muy pequeña que sea Islandia. Al menos tiene aquí 323 mil habitantes, y por muy lejos que parezca, de los centros del poder político europeo. La líder de los piratas, que no es de derecha ni izquierda, sino que quiere aplicar para su país lo mejor de una y otra. Eso sí, tras consultar al pueblo todos y cada uno de sus pasos antes de darlos. La reciente y agitada historia de Islandia explica sin duda alguna ese cambio radical del panorama político y la dramática pérdida de peso de los partidos tradicionales de centro-derecha y centro-izquierda que desde hace muchas décadas se sucedían en el poder. En el 2008, poco después de iniciarse la crisis financiera internacional, Islandia entró en bancarrota tras comprobarse que no iba a poder pagar las deudas contraídas por sus bancos en el extranjero. Dice aquí, préstamos extranjeros por el valor de más de 4 mil millones de euros, facilitados por sus principales acreedores, con Gran Bretaña a la cabeza. Le sacaron de su agujero. Bueno, vamos con un poquito más de música. Dejemos que termine esta canción de Pirecua, de Itzel, del grupo Deuda. Así es el tema, Itzel, del grupo La Deuda. Ahorita regresamos con más noticias. Sasma Yulitskiri Kueras. Spanish is me chicken ali. Bimbing as my units can sabi chu. Erasha matanya di sana. Himatanya tin enda tin himite. Langwera tin kani kwami shenchan. Himatanya gachi chimarin shanchi pep. Langwera tin. Ay, ay, vale si te chéri. Sapich, pues, can, o peruri, can necesari. Dos, tres, dos, tres. Muchísimas gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org. Estamos aquí en el Centro Cultural de México dando las noticias aquí en su noticiero popular. Tenemos una otra notita más acerca de por allá el estado de Morelos, Tlayacapan, en donde está el festival de la Feria del Barro. Está, dice aquí que en el marco del Festival de la Cultura Tlayacapan 2016, pues el sábado y ayer hasta el 6 de noviembre, pues va a estar esta feria de cultura, la feria de barro en el Centro Cultural La Cerería, es un centro cultural donde se encuentran ¿qué les puedo decir? Un pequeño museo dentro de este, dentro de esa, dentro de ese centro cultural, en donde pues antes se fabricaban las velas, se fabricaba la cera. Eso fue pues por allá, no sé en cuántos, hace cuántos siglos o hace cuántos años. Pues sí, ahí si alguien conoce Tlayacapa o va al estado de Morelos, pues puede ir a dar una visitadita ahí a Tlayacapa, en donde se pueden, donde se encuentra este museo cultural La Cerería, en donde ustedes allá adentro pues van a encontrar en su interior pues de lo que viene siendo el chinelo, el alfarero, algunas costumbres y tradiciones de ahí del estado de Morelos. Ahí nada más para, ahí se los dejo nada más de tarea por si alguien quiere ir para allá, para el estado de Morelos. Entonces, aquí les vengo, esta es una notita en donde les voy a leer de que las actividades en la feria del 2016, la Feria del Barro ahí en Tlayacapa, pues ya iniciaron y esto va a concluir hasta el 6 de noviembre. Por si conocen a alguien que va a ir para allá de visita a Morelos o a México, pues que pasen ahí a Tlayacapa, es un bello municipio de ahí del estado de Morelos. Dice aquí, dice que va a haber concierto, parece, para cerrar esta feria el 6 de noviembre con la intérprete Natalia Lafourcade. Esto para este sábado a partir de las 10 horas. Dice que va a haber un encuentro de banda de vientos y están programados exponentes del género de Hueletau, Oaxaca, y de Tirandaro, Michoacán, San Andrés, Hidalgo, Querétaro, Guerrero y, por supuesto, la anfitriona Tlayacapan. Bueno, esto va a haber algunos exponentes de este género, ¿verdad? Personas que van a llevar, me parece que es barro, algunas artesanías hechas a barro. Dice que va a haber otras actividades programadas como exposiciones de la artesanía. Va a haber una muestra de la Catrina de José Guadalupe Posada, ofrendas a diversos espectáculos relacionados con los Días del Muerto. Va a ser también en la Ciudad de México, San Luis Potosí y Veracruz. Bueno, vamos con otra notita más, en donde dice que decenas de heridos pues dejó un fuerte sismo ahí en el centro de Italia. Vamos, dice aquí, entre ellos una gravedad, aunque decenas de heridos, entre ellos una gravedad de daños incalculables por un derrumbe de inmuebles históricos, era el balance provisional del sismo de 6.5 grados Richter que hoy afectó el centro de Italia y que es el más fuerte en el país desde 1980. Por el momento no hay muertos, pero hay decenas de heridos, al menos uno grave, declaró a los medios el jefe de Servicio de Protección Civil, Fabrizio Curcio. El temblor ocurrió a las 7:41 horas locales, muy tempranito, dice aquí 6, entre paréntesis, dice 6:41. Tuvo un epicentro entre Norcia, Percy y Cartel San Angelo, entre las regiones de Marche y Umbría, y a 10 kilómetros de profundidad, informó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, y se sintió en casi todo el país. En Roma fueron reportados algunos derrumbes y daños a la Basílica de San Pablo Extramuros, la cuarta en importancia en la ciudad, que sufrió algunas cuartiduras, además de que fue suspendido el servicio del metro. Los mayores daños, sin embargo, se registraron en pueblos medievales de las regiones de Marche y Umbría, y un particular en la localidad de Norcia se derrumbó la Catedral de San Benedicto. Son dramáticas las noticias que nos llegan de Norcia, declaró la gobernadora de Umbría, Catituzia Marini. Portavoces del Cuerpo de Bomberos dijeron que la situación no era clara, pero que tras el sismo se alzó una nube de polvo en Norcia, Casia y Percy. Indicaron que en el pueblo de Tolentino, tres personas fueron extraídas vivas de entre los restos de un inmueble. Sin embargo, la información era escasa y no se tenían noticias de algunos

podré pagar. Regresamos, buenos días, qué bueno que estás escuchando RadioSantaAna.org 104.7 FM próximamente. Y pues estamos con las noticias el día de hoy, 31 de octubre 2016. Hoy es lunes, feliz inicio de semana a todas las personas que ahorita ya se levantaron para ir a chambear, para ir a trabajar, para ir a hacer sus, pues, sus actividades del día, de la semana. Algunos pues ya van a agarrar su despensa para toda la semana, otros pues se ahí les encargo si van a mover o algunos en algunas calles aquí en la ciudad de Santa Ana, pues les recuerdo de que pasa la barredora de lunes a viernes, no sé si los domingos, sábados y domingos también, pero de lunes a viernes hay que mover el carro para que no nos den, para que no, pues no recibir ese ticket, ¿va? Que no está muy, muy barato. Esta noticia que no tiene nada que ver con lo que le estoy diciendo, pero esta noticia que está aquí a continuación, nada que ver, pero es de México, acerca de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde pues duplica los alumnos titulados y con estudios concluidos en 2 años. Vamos a ver, esta notita la venimos agarrando del periódico Desinformémonos, un periodismo de abajo. Dice que en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se incrementó de forma considerable el número de alumnos titulados, así como el de con estudios y acreditación de materias al 100%. El rezago en la titulación de sus estudiantes en 15 años de existencia ha sido uno de los puntos más criticados a la institución, aunque el modelo educativo en la que se basa no tiene como objetivo la titulación de los alumnos en plazos determinados, han explicado los académicos de forma reiterada. El rector Hugo Aboites pronunció estas cifras en la mesa de trabajo que sostuvo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con la Comisión de Presupuesto y Hacienda Pública de la Asamblea Legislativa, en lo que solicitó el presupuesto de la universidad para el 2017. Aquí les voy a leer algo entre comillas. Dice: en el 2014 había 715 alumnos titulados, 760 con 760 con estudios terminados y 934 con el 100% de los créditos. En el 2016 hay 1,332 alumnos titulados, 1,580 con estudios terminados y 3,205 con el 100% de créditos. La suma significa que en un total de 2,409 en el 2014 se pasó a 6,117 alumnos con estudios concluidos. Aboites habló del proyecto de educación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México orientado con las zonas marginadas de la ciudad y del programa de educación superior para centros de readaptación social del Distrito Federal, que en sus más de 11 años de operación tiene actualmente 280 estudiantes distribuidos con 6 centros de reinserción, donde 58 profesores dan 67 cursos, 32 de ellos han alcanzado el 100% de los créditos, pero el mayor orgullo es que hay 14 estudiantes titulados en Derecho, 10 de ellos con mención honorífica. Al respecto, el rector comentó: no hay entre los egresados de Derecho de otras instituciones de la Ciudad de México alguien que conozca los problemas del sistema penitenciario tan a fondo como estos estudiantes y con quienes pueden aportar las soluciones al mismo. Pone el ejemplo de una mujer de 30 años que dice: estoy condenada a 50 años de prisión y lo único que quiero es estudiar. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México solicitó un presupuesto digno a la Asamblea Legislativa de 1.500 millones de pesos contra 1.209 millones que ejerce en el 2016. Esto representa el 0.67% del presupuesto total de la ciudad y con el incremento solicitado pasaría al 0.83%. Universidades como la de Veracruz o de Morelos reciben más del 2% del presupuesto estatal. El incremento justificado en la solicitud es porque se tiene en proceso nuevos planteles en Magdalena, Contreras y Milpa Alta, que deben funcionar en el 2017, lo cual, además de ampliar la matrícula, acercará la universidad a los jóvenes hombres y mujeres del sur poniente y sur rural de la ciudad. Esta es la noticia que tenemos. Vamos con más música y ahorita regresamos con otras noticias que están pasando aquí en nuestra ciudad y también pues en el país. Ahorita regresamos, vamos con más música. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se puede recordar. Fui la ilusión de tu vida un día le amo ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, si me quisieran lo mismo que 20 años atrás. tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¿Dónde ahí? ¿Cómo estás? Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día le amo ya. Hoy represento un pasado, no me puedo conformar. Si la cosa que uno quiere se pudiera alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Que se arranca sin piedad. Un pedazo del alma que se arranca sin piedad. De México te invita a celebrar nuestras tradiciones. Noche de altares. Sábado 5 de noviembre a partir de la 1 de la tarde. En la calle 4 y Broadway. Tendremos altares tradicionales y comida de diferentes estados de México. Con sorpresas, música y entretenimiento como Chinelos con banda de viento, danzantes, ceremonias, ballet folclórico y la banda Escalavera. Ahí nos vemos. Ya regresamos aquí. Les recuerdo que estamos en el noticiero popular de radiosantaana.org, dando las noticias desde el Centro Cultural de México, aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana, en el Condado Sin Naranjas. Yo soy Adrián, dando las noticias. Los voy a dejar con un poquito de audio acerca de las notas que hacemos o se han hecho aquí en la comunidad de Santa Ana. Pues ahí los van a escuchar. Si tienen algunos puntos de vista, sugerencias, recomendaciones, pues ahí háganoslo saber por la página de Facebook en Radio Santa Ana, o también nos pueden llamar al teléfono 714-340-5823, 714-340-5823, y nosotros con muchísimo gusto pues vamos a recibir esas sugerencias, esas recomendaciones. Así que ahorita los vamos a dejar con un poquito de música y audio acerca de las notas que están pasando aquí en la ciudad de Santa Ana. Ahorita regresamos. Thank you.

que discutir y por qué luchar y por qué pelear. Acérquense, compañeros. ¡Arriba México, compañeros! Estamos pidiendo, pues, que se acerquen, que nos acompañen, que diseñemos juntos este camino para esta lucha, para poderles dar el acompañamiento a nuestros hermanos mexicanos que sí se la han partido defendiendo nuestra tierra, sus tierras, tierras que les han querido arrebatar, esos derechos de los cuales nos han querido pisotear o que nos están pisoteando, la dignidad que nos están robando. Los invito a que ya abramos los ojos, nos han tapado la boca. Es hora de quitarnos esa mordaza, es hora de que todos juntos denunciemos a este narcogobierno mexicano. No es posible que nosotros sigamos siendo apáticos con tanto dolor que está pasando México. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que logremos esta unificación? Para que el eco se escuche en otros países. Unifiquémonos a esta lucha. Es una lucha noble, es una lucha justa. Es algo que se necesita hacer, hermanos. Tenemos sangre. Venimos defendiendo los derechos humanos de nuestros pueblos, de nuestros indígenas abandonados en los estados. Esta gente de verdad tan empobrecida por gobiernos corruptos, tan explotados laboralmente, los mal pagados, los mal vistos. Estamos en nuestra tierra, somos los dueños de nuestra riqueza. ¿Y qué disfrutamos de ella? ¿Trabajamos para que unos cuantos se hagan ricos? Ya seamos esa voz. Seamos ese rostro de aquellos que están allá en los últimos rincones de la sierra, que es muy difícil romper un cerco mediático para los que tenemos alguna oportunidad, más para ellos que están en esos rincones donde no les llega la información, donde no saben ni lo que está pasando. Trabajemos en informar a nuestra gente, trabajemos de concientizarla para que ya no sean explotados, para que ya no sean solamente utilizados para beneficios del gobierno. Les dejo una compañera de San Luis Acatlán que me viene acompañando, también es una compañera que es consejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, compañera nuestra, que han hecho la resistencia también y la organización de las policías comunitarias en la región. Gracias, compañera. Bueno, compañeros que viven en este lugar de Santana, entonces yo creo que la gran importancia de estar en este lugar para que podamos hacer una lucha conjunta, porque el problema es global, no nada más un problema nada más de unos cuantos, que los ricos, que los millonarios que viven aquí, esos millonarios viven gracias a los pobres que estamos cuidando nuestros territorios en nuestra zona. Y mi gobernador del estado de Guerrero va a dar 450 millones de pesos a Teletón. Oiga, si en Guerrero tenemos en la región de Metlatón y Cochapa el Grande es el municipio más pobre del mundo, ahora resulta que va a dar a Teletón. Igual con el asunto de la minera. Él está haciendo las concesiones mineras en nuestro estado y una región de la zona de Costa Grande. Tenemos que despertar todo lo que están aquí. Te invita a celebrar nuestras tradiciones. Noche de altares. Sábado 5 de noviembre a partir de la 1 de la tarde. En la calle 4 y Broadway. Tendremos altares tradicionales y comida de diferentes estados de México. Con sorpresas, música y entretenimiento como chinelos con banda de viento, danzantes, ceremonias, ballet folclórico y la banda Escalavera. Ahí nos vemos. Thank you. Y ya regresamos. Muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana. .org. Sí, claro que sí. Próximamente 104.7 FM. Muchas gracias por estar escuchándonos aquí, dando las noticias en este programa de 8 a 10 de la mañana, su noticiero popular. Yo soy Adrián y estamos aquí en el Centro Cultural de México, en el centro de la ciudad de Santa Ana, aquí en el Condado Sin Naranjas. Fíjense que les quiero dar una notita que vengo agarrando aquí del periódico La Voz de Orange County, en donde dice que la ciudad de Santa Ana pagará 1.7 millones a una familia de una persona sin hogar. Esto va a ser, bueno, esto fue que la policía de la ciudad de Santa Ana, el consejo aprobó el martes pasado, me parece que tiene hace dos martes, que por 1,7 millón de asentamiento con la familia de un hombre sin hogar baleado y asesinado por la policía en el 2013. Él tenía 22 años de edad y su nombre se llama Kevin Arellano. Él estaba caminando en una acera en el sur de la Harbor, en la Harbor Boulevard, cuando un oficial, o cuando el oficial Jessica Guidry respondió a una llamada de un hombre bajo la influencia de que era preocupante. Dice aquí la gente, en el condado aquí de la ciudad, en el condado de La Naranja, en la oficina del procurador del distrito del condado de investigación. Bueno, perdón mi traducción, perdón, lo estoy aquí leyéndole, la traduje al traductor, pero bueno, esto es lo que tenemos, en donde la ciudad de Santa Ana pues pagará 1.7 millones de dólares a una familia, a la familia de Kevin Arellano, ya que él fue asesinado en el 2013. Él tenía 28 años de edad y su nombre pues era Kevin Arellano. Tenemos otra nota más. Fíjense que el día jueves pasado pues la ciudad de Santa Ana presentó el presupuesto de la ciudad y pues hubo algunas preguntas, pero aquí les tengo nada más unos pequeños datos en donde a dónde se están yendo estos fondos. Les voy a decir que en el 2014, del 2013 al 2014, el año fiscal, fue de 104,044,399 millones. Ahora esto en el departamento de policía, ahora este año 2016-2017 van a ser de 120,257,118, es lo que se aumentó en este año 2017 en el departamento de policía. En el departamento de los bomberos en el año 13-14, en el año fiscal, pues tenían, se fueron a unos fondos de 38,820,399. Ahora este año, 2016-2017, son de 41,765,144. En la Agencia de Trabajo Público, en el año 13 y 14, fueron de 4,954,964. Ahora este año 2016-2017, pues va a haber un alza, pues un aumento, se van a mandar para allá a este apartamento de trabajo público de 5,908,755. En el año fiscal en el año 2013-2014, al Museo Bauer pues le daban 1,474,000, ahora le están dando 1,475,000 en los fondos pues de la ciudad. También en las operaciones de la cárcel en el año 2013-2014, pues se le estaban dando a las operaciones de la cárcel de 15,936,564. Este año fiscal 2016-2017 son de 17,359,945. A los servicios de adultos pues se les dieron en el año fiscal 2013-2014 962,548. este año van a ser de 1,286,000. A las librerías, pues, de Jóvenes y Servicios, en el año 2013-2014 eran de 624,804. Ahora van a ser de 861,330. A librería de servicios a los jóvenes y adultos, en el año 2013-2014, pues tenían, se le estaba dando a ellos un 331,453. Ahora se le van a dar este año 2016-2017 439,655. Pues hubo preguntas acerca del presupuesto de este año, y una de las preguntas que hacía la comunidad era el cómo es que estaban siendo repartidos estaban siendo repartidos estos fondos a estos departamentos. Pero bueno, sí se incrementó, hubo respuesta de que sí hubo un incremento en varios departamentos de la ciudad de aquí de Santa Ana, como viene siendo el de la policía, el departamento de policía, el departamento de bomberos y otros apartamentos. Si a alguien le interesa saber más acerca del presupuesto de la ciudad y si va a haber más juntas acerca del presupuesto, pues ustedes pueden aquí llamarnos y preguntarnos para cuándo son las próximas juntas. Nosotros le podemos dar la información acerca de dónde más van a presentar el presupuesto la ciudad de Santa Ana, ya que esto pues lo ha pedido una ordenanza que se llama la Sunshine, y que se presente el presupuesto. Esta Sunshine se ganó ya en el 2012. Y una de las cosas que pedía Sunshine, pues era las cuentas claras. Bueno, son tres cosas, ¿no? Cuentas claras, la participación de la comunidad y transparencia. Entonces, ahora pues la ciudad de Santa Ana pues presenta el presupuesto de la ciudad en varias localidades, y esta que fue el jueves lo hizo ahí en el Concilio de la Ciudad. Si a alguien le interesa acerca del presupuesto de la ciudad y dar algunas recomendaciones, tienen preguntas o pues sí, algún comentario, pues comuníquese con nosotros le vamos a dar información de cuándo va a ser la próxima presentación del presupuesto de la ciudad, y aquí al Radio Santa Ana, o pueden marcar al número de teléfono 714-340-5823, y nosotros pues con muchísimo gusto le vamos a dar información de dónde será la próxima presentación de este presupuesto. Vamos con más música y ahorita regresamos. Thank you. es para una radio en internet que tenemos, se llama Radio Santana. Ok, mi nombre es Fausto Ramírez y estamos aquí limpiando el parque y poniéndole agua y tratando de que quede todo bien con los compañeros. Ah, esa es una nota, buenos días, es una nota que está nuestro compañero Luis, pues le está preguntando a un camarada que está en una pequeña granja que están trabajando allá nuestros camaradas, el Abel, Carmen, Hugo y pues chavos de la composta. Y pues bueno, ese reportaje se lo podemos pasar el día de mañana, para el día miércoles. Y ahora sí me voy a con los anuncios, ya que nos falta poquito para las 10 de la mañana, ya que el Noticiero Popular es de 8 a 10 de la mañana, hoy lunes 31 de octubre. Y pues también les recuerdo de que este programa se está grabando y va a pasar el día de mañana martes. Así que si el martes nos están escuchando, pues entonces esto fue ayer. Jaja. Ahora nos vamos con más anuncios. Les recuerdo de que, a ver cómo le hacemos. Bueno, va a haber anuncios para... Les recuerdo que el 5 de noviembre, el sábado, aquí en la calle, entre la calle Rose y la calle Broadway, sobre la calle 4, va a estar Noche de Altares. Esta Noche de Altares 2016 es el 14º evento del Centro Cultural de México. Así de que... Ya pasamos hace rato unos anuncios, o el anuncio de Noche de Altares, que va a estar, pues, sí, este sábado 5 de noviembre, aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana, uno de los eventos, pues, más grandes que hay en el condado, en mi punto de vista, ¿no? Ya que les comunico de que hay personas que se dedican tanto, pues, a pues, hacer cambios en la ciudad, hacer pues sí, cambios de póliza y se dedican pues al ayudar a nuestra comunidad y pues por supuesto, ¿verdad? Se dan el tiempo para poder disfrutar este evento de Noches de Altares que va a ser aquí en la ciudad de Santa Ana y pues se va a poner padrísimo, así que están todos invitados, traigan a sus familias, a sus amigos, háganle la invitación, ahí pueden encontrar en el evento del Facebook Noche de Altares. Se me hace muy raro de que en mi Facebook pues salen muchos eventos, pero no Noche de Altares, y a pesar de que le puse like y lo he compartido, pero bueno, es muy raro de que no salgan como otros eventos, de que ahí tienes eventos para este día, y mi Facebook no dice tienes eventos para el 5 de noviembre, para este sábado, así que, pero no sé, no se preocupen, esta Noche de Altares va a ser este sábado 5 de noviembre a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, va a haber grupos, va a haber las ofrendas, las tradicionales ofrendas, y también va a haber, va a estar chinelos, les recuerdo que va a estar un chinelo con banda de vientos, los chinelos con banda de vientos, pues alimentando o también haciendo el ambiente para este sábado, y también algo bien especial, que no sé si ustedes recuerdan, pero ya en mi pueblo hacíamos el torito quemado. Aquí no se va a hacer el torito quemado, pero bueno, va a haber un torito aquí ese día, pero no va a estar quemado, me parece que va a tener luces artificiales, pero va a estar muy padre para que se vengan a divertir y como estuviera uno ya en el rancho o en el pueblo. Pues bueno, ahí se pueden darse una vuelta para este sábado 5 de noviembre aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana, sobre la calle 4 entre la Rose y la Broadway. También les comunico de que el diciembre 3, va a ser un sábado, va a haber un lanzamiento y foro comunitario, un lanzamiento de un álbum de Scott, un camarada también activista y naturalista, que ya hizo nos va a presentar su siguiente álbum, su siguiente CD, y va a ser aquí en el Centro Cultural de México. Va a haber oradores, va a estar aquí Radio Santa Ana, Chicanos Unidos, Naturalistas, Teresa Smith, un programa de autodefensa comunitaria, Blue Dirt Circle, Nahui Huitzilopochtli, Jesús Aguirre, Raíz, Café Centro, Elementa Expression y más personas y más organizaciones que van a estar este día 3 de diciembre, va a ser un sábado. Y pues ahí se los dejo, va a ser aquí en el Centro Cultural de México, que se encuentra ubicado en el 313 norte de la calle Birch. Y pues yo pienso que eso es todo. Amigos, que pasen un excelente día. Son las 10:03 de la mañana y nos vemos próximamente hasta el miércoles. Así que los voy a dejar con un poquito de música y después de este noticiero viene Radio Caracol. Ahí se los encargo. Buen día. Hasta pronto. Venga, que ya acabo el disco ya. Venga. ¿Está? ¿Está la Marina? Siete planchas de puliureta, no puliureta, no puliureta, no. Me hice a la mar. Atravesar los océanos profundos, ay, qué profundo. Me fui a navegar. ¿Qué le voy a hacer si yo no tengo la lista espera? Espera, espera. Lo que no te gusta a ti, ay, de cualquier manera. Papilla. Ese viento me propulsó, cómo no, cómo no, cómo no. Y puse fácil el ventilador, cómo no, cómo no, cómo no. Y la nave al fin voló, era lo que yo quería para cómo. Que era lo que yo quería para. Y díselo, mi hermano. Pulioreta, no pulioreta, no pulioreta, no. Me hice a la mar. ¿Por qué? Atravesar los océanos profundos, ay, qué profundo. Ay, me fui a navegar. Esto fue una producción de Radio Santa Ana. Hasta la próxima.